¿Dónde? Psicosis. Alteración en la conducta. Espasmos musculares y abdominales. Somnolencia. Y afasia, ¿qué es eso? Afonía. Apariencia. De mirada fija. Fija. James. Sí. Temblor, vértigo, depresión, disminución de la libido, intento de suicidio, querido, conducta agresiva. Irritabilidad, me encanta. Me suena en una parte. La irritabilidad. Follow me, tu farmacia. Disminución de la libido. Disminución. Menos mal. Intento de suicidio. Conducta agresiva. Pesadillas. Sueños vívidos. Vívidos. O vividos. O pesadillas. Ay, si no lo puedo aguantar. La bocina de los coches para la mañana. Palpitaciones, anorexia, diarrea, boca seca, náuseas, llagas a la sencilla, debilidad muscular, dolor general, pérdida o aumento de peso. Y finalmente. Mira que tengo para vos. Y finalmente, coma. A mí me piden que coma. Hasta que nada más te estado de coma. Verdad, tierra. Estado de coma de verdad. ¿Entendés? ¿Tenemos eco o algo parecido? Conducto. Manténgase fuera de la distancia de los niños. Entre comillas. ¡Qué ironía! Pesadilla, sueño vívido. ¿Sabes qué es? Es la información que trae la cajita del Río 2. Palpitaciones, que te gusta a vos. Basta de debate. Si querés, matate con tu droga legal. Matate con tu droga legal. Es legal, es linda, es re legal, es super legal, ideal, un mundo hostil, donde es legal el Rivotril. Cronas el favorito, que empieza con faina. En Argentina hay demasiados boludos, pero montones. ¡Aplausos! ¡Hijo de puta! Un par de cositas más. Prefiero mi ruta. Me lleva a donde y como yo quiero. Quiero curtir mi cuero. Que la cama coma de tu hospital. Careta animal, barreta social, mayoría y porquería. No sé si lo dije en claro. Como el clonazo punk. La mierda no termina con niña, pero barata. Y 40 millones de boludos no se pueden equivocar. ¡Fuerte ese aplauso! La mierda no termina con niña. La mierda no termina con Ina, pero es legal, es mucho más barata. y sin cortos a vos. 40 millones de pelotudos no se pueden equivocar. Ahí tenés tu droga legal. Que es criminal, que no es legal. Prefiero la mía, pero esta fue la receta. El clonazepam. Un mundo hostil. Donde el río Til es legal. ¡Y está bueno! Se sabe el shit, sabe el shit y quiere.